la Zona Cero. Ya hemos conversado con Manuel Carballal, pero saludamos, por supuesto, a Jesús Callejo. Muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Y a Lorenzo Fernández. Muy buenas. Hola, buenas. Ya sabéis, nos lo ha dicho Manuel, se tarda menos de uno, medio segundo en enamorarse, según las investigaciones que nos explican cómo funciona el cerebro. Aquí no hay nada de mística, es todo pura química. Mira que hace tiempo que nos conocemos y... Por aquello del flechazo, ¿no?, que no, se decía nada, antes. Ni medio segundo, ni 10 años. ¿No? ¿Qué 10 años? ¿Y 20? Y 20 o más. Éramos unos niños cuando nos conocimos. Más tú que yo, ¿eh? Un mes más, pero bueno. Al final te enamoras lo que dura un parpadeo, ¿no? ¿Y te desenamoras en cuánto tiempo? Mucho más, ¿no? Sí, según sí. Esos mismos estudios, ¿no, Manuel? Claro, esta semana ha sido San Valentín. Y eso es lo que ha provocado que hayan vuelto a publicarse muchos estudios, muchas noticias, muchas informaciones sobre un tema que a mí me fascina desde que en el año 85 un tal Liebovich, quiero recordar, publicó un libro llamado La química del cerebro, en el que postulaba que allá donde han fracasado los poetas, los artistas, los literatos para definir el amor, bueno, pues lo han triunfado los neurocientíficos. Los psiquiatras, los neurólogos, a través de la química, porque todos los sentimientos, el odio, la envidia, la pasión, el amor, no tienen o tienen poco que ver con el aparato cardíaco y tienen mucho más que ver con el cerebro, ¿no?, que es donde converge. Fíjate, todas las percepciones. Sí, que se nos va el romanticismo, o sea, que el corazón no. Aparentemente, sí, el corazón bastante tiene con lo que tiene, pero los sentimientos, igual supongo que no escuchamos realmente en los lóbulos de las orejas, sino que escuchamos en el cerebro, que es donde converge esa información, ni vemos realmente, ni percibimos la realidad en el iris, sino que es en el cerebro donde llegan las imágenes y las decodificamos. Bueno, pues lo mismo ocurre con las emociones. Otra cuestión es que seamos conscientes de esas emociones, porque este estudio lo que viene a decir es que, evidentemente, en medio segundo no nos damos cuenta de ese enamoramiento, pero sí que en nuestro cerebro se han generado las condiciones que indican, te has enamorado, después te tardarás en darte cuenta, pero tu cerebro ya te lo ha dicho previamente, ¿no? Eso es lo que tarda nuestro cerebro en generar un montón de neurotransmisores. No hay una sustancia única, sino que la adrenalina, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, digamos que repercuten en hasta 12 áreas del cerebro que están directamente involucradas en el sentimiento del enamoramiento, ¿no? Uh-huh. Del amor. O sea, imagínate lo complejo que es. Eso además trastorna totalmente nuestro metabolismo. Hay un montón de estudios sobre cómo el amor provoca un montón de reacciones fisiológicas incluso. Y hay distintos tipos de amor, si queréis, después lo desarrollamos. Lo interesante, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, es que las mismas áreas del cerebro que funcionan para enamorarnos son las mismas que se activan en el odio. Fíjate. Ahora lo entiendo. ¿Eso de que hay un paso del amor al odio? Ah, y se estaba hablando de mí. Vamos con las noticias en Onda Cero. Nos ponemos al tanto con José Miguel Aspiros de la actualidad y después continuamos con la tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En La Rosa de los Vientos continuamos en este segundo tramo de programa ya de lleno metidos en la tertulia, pero os recordamos que tanto en nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es como en Twitter con el hashtag #rosavientos podéis participar y vamos a estar con vuestros comentarios y vuestras consultas, vuestras preguntas, vuestras ideas más adelante, pero podéis participar además y si lo hacéis durante la tertulia entráis en el sorteo de 4 libros, de 4 ejemplares de los libros de Juan Antonio Cebrián, que el próximo día 25, el próximo sábado por la mañana, es el 4º aniversario de la creación del bosque de Ribes Alices en Guadalajara, y ahí estáis invitados todos los oyentes desde primera hora de la mañana. saliendo desde Madrid, quienes salgáis desde Madrid, una vez que se atraviesa el Colea del Pinar, ahí está el desvío hacia arriba de esa Hélices, lo busquéis en el mapa, googleáis un poquito, pero lo encontráis ahí muy fácilmente arriba de esa Hélices, ahí se encuentran todos los oyentes y parte del equipo del programa para compartir ese cuarto aniversario. Y un par de atractivos que voy a decir ahora mismo. Bueno, ayer como anticipamos novedad. Alguno. Sí, sí. Bueno, pues uno de ellos lo anticipábamos ayer, que era esa demostración de esgrima antigua con la Asociación Española. Pero es que además va a venir un grupo que no hemos dicho nada hasta ahora y es el grupo Doctor Persona. Así que nada, allí nos van a hacer un acústico, que se lo agradecemos muchísimo. Más otras muchísimas novedades, el concurso, la asamblea, los proyectos. Bueno, que va a ser una edición espectacular. Pues ahí estáis citados y sabéis que durante toda esta noche podéis participar y también podéis participar a través del foro Facebook. Me llama poderosamente la atención y tengo a este que me odia, a mi derecha, a Lorenzo Fernández, aquí haciendo fotos que las está encima colgando. Sí, en el foro. Estoy intentando sacarte alguna fotografía riéndote, pero es que es muy complicado. Yo creía voy a seguir intentando. Yo creía que lo que intente ibas... otro, porque es que sí, tú, ¿no?, me enfocas con la cámara y me pongo de así, ¿no? Te pones tonto rondo, ¿verdad? Claro, claro, lo del medio segundo. El medio segundo. Claro. Te estaba poniendo morritos. Hay mucha oxitocina ahí entre ellos, ¿eh? Bueno, hablando del amor y la mente, de la oxitocina y otras sustancias que genera el cerebro, nos hablabas de las diferentes formas, tipos de amor, pero estamos hablando de ciencia. Ojo, que esto no son sugerencias, claro, no son sé. Opiniones, no. Esto es de la lectura que se hace de cómo funciona el cerebro en el momento de determinar que alguien está enamorado. Yo no sé si es muy oportuno publicar estos estudios en la semana de San Valentín, ¿no? Si es muy oportuno, muy oportunista, pero porque parece que, como antes decía Silvia, parece que rompe un poco el encanto, pero bueno, estos son los hechos y a veces buscar la verdad hace que corras el riesgo de encontrarla. Y esta es la verdad científica, digamos, de no, del amor. A mí me parece fantástico. Es decir, sí, ¿qué magia rompe? Todo lo contrario, le da solidez científica. Esa magia ya no es magia, es realidad. Se demuestra que el amor existe. Yo estoy de acuerdo contigo, pero no todo el mundo opina como nosotros. ¿Y entonces qué es? ¿Dios que te alumbra con una varita mágica y te enamoras de otra persona? Pues no, eso sí es la magia. No, eso es magia. El dios Eros. No, pero eso sí es la magia, pero la realidad es que es la mente la que funciona. Sí, sobre todo en los últimos... Y ocurre muy pocas veces en la vida y hay que disfrutarlo. En las últimas, la última década, las técnicas de neuroimagen han permitido... ver cómo funciona todo el proceso de no solo del enamoramiento, sino de las emociones en general. Y cada vez se publican más estudios y se sabe más sobre cómo funciona el amor, aunque afortunadamente todavía queda mucho por saber. Pero hay algunos estudios muy llamativos, por ejemplo, los de Helen Fisher, que es la primera que determinó que la actividad neuronal es distinta según se trate de amor, de ese amor romántico, tal y como lo entendemos, del cariño, del apego a la pareja, eso que queda cuando ya se va mermando un poco la pasión con el paso del tiempo, que además hasta se calcula cuánto dura esa pasión y cuánto duran esos sentimientos, y por supuesto el deseo sexual, que digamos que encienden diferentes partes del cerebro. Y sobre todo cuando las relaciones duraderas se van prolongando con el paso del tiempo, bueno, pues también esa neuroquímica, esa actividad química va cambiando un poco. También es distinto, y es otro aspecto muy interesante de los estudios neurocientíficos, las diferencias entre el cerebro masculino y el cerebro femenino, que no necesariamente están ubicados en la misma parte del cuerpo, ¿no? Normalmente. Yo que te estaba viendo venir. Pero sí, no, sí. Yo me he quedado con la frase que dices, encienden varias partes, luego has apuntado, del cerebro. Claro, claro, claro. Bueno, según estos estudios, sí, mientras los varias hombres... partes del cerebro se encienden y eso provoca que se enciendan otras partes del cuerpo. Efectivamente. Claro, claro. Y se eleven. Efectivamente, también. No, otras no, esa es una. Bueno, pues parece ser que mientras los hombres cuando se enamoran parecen tener una mayor actividad en la región cerebral asociada a los estímulos visuales, lo cual también es lógico, en las mujeres se activa más las áreas asociadas a la memoria. Para mí me llama mucho la atención los estudios del doctor Semir Zeki, que está considerado como uno de los pioneros en el estudio neurológico del amor, y que decía que una de sus múltiples investigaciones al respecto muestra que tanto el amor como el odio estimulan algunas de las mismas regiones cerebrales, ¿no? Pero mientras el amor parece inhibir parte de las zonas donde se procesan las ideas racionales, el odio las hiperactiva. no deja de ser curioso, pero bueno, ese dicho del refranero popular de que del amor al odio solo hay un paso, bueno, pues parece que desde el punto de vista de la neurología cada vez es más cierto. Es curioso, ¿no? Porque al final, como conclusión se podría decir, por eso es muy apropiado que saliera el día de San Valentín, conclusión se podría decir que técnicamente cuando tú dices a alguien que estás enamorado, en lugar, antes se decía, antes de este estudio, que te quiero con todo el corazón, habrá que decir que te quiero con todo el cerebro o con todos los neurotransmisores del cerebro. Eso sería. Pero, que queda menos romántico, pero... Lo más empírico. Y además incluso creo bueno, que se más podría... empírico, pero eso no quiere decir que no sea un sentimiento que podamos metaforizar con el amor, ¿no? Y puede seguramente exactamente de... igual, ¿no? Seguramente... Con el corazón, quiero decir, ¿no? Seguramente un químico incluso te lo podría decir con una ecuación. Te quiero con tantas endorfinas, tanta dopamina, tanto porcentaje de... Sí, tal. Con una reacción química, claro que sí, porque en el fondo es eso, es un proceso de reacción química. Cuando a mí empecé a interesarme esto era siguiendo la pista, aparentemente no tiene nada que ver, de algunos investigadores que desde en el campo de las anomalías, de la parapsicología, de este tipo de cosas, que intentaban ver hasta qué punto los sentimientos, las relaciones afectivas influían en el incremento de este tipo de sabéis que existe mucha bibliografía, por ejemplo, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de madres que tenían hijos en las trincheras y que aseguraban haber recibido la impresión telepática o incluso una visión. El pálpito su hijo, se llama. Exactamente, había fallecido. Y eso hizo que muchos investigadores, por ejemplo, yo recuerdo los trabajos de Thelma Moss en Estados Unidos con la fotografía Kirlian, que intentaba fotografiar el amor con sujetos cuando se besaban. O sea, hubo una serie de estudios muy curiosos intentando ver o confirmar que ese pálpito realmente existe y se podía estudiar, ¿no? Parece que al final todo, hasta eso, tiene más que ver con el cerebro que con ninguna otra parte de nuestra anatomía. Hombre, de hecho ya ves que últimamente se habla mucho de la oxitocina, por eso lo he citado adrede, tú lo has comentado también, uno de esos grandes neurotransmisores. De hecho se llama la molécula del amor o incluso la molécula afrodisíaca porque... está dentro de los patrones del sentimiento, incluso de la sexualidad, la que genera, por ejemplo, la mujer. Claro, yo no sé si es peligroso convertir en sinónimo eso, la pasión y el amor. No sé si ahí entramos en un terreno peligroso. Uy, no se podría hablar largo y tendido alguna vez de lo que precisamente lo que mata el amor es la pasión. Hay auténticos tratados sobre eso. Y mucha gente está equivocada. Piensa que cuando más pasión pones el amor, más intenso es. Precisamente la pasión es la que lleva implícitamente esencias de muerte. Es decir, las esencias de los celos, que es al final lo que acaba matando el amor. ¿Qué estás diciendo? Pues estoy diciendo una verdad que han ratificado muchísima gente que ha estudiado seriamente el asunto. Se sabe que la pasión en el amor es la que al final acaba destruyendo el amor. Eso sin ningún tipo de dudas. Entonces vamos a ser fríos, vamos a estar a 10 kilómetros de la persona que estamos enamorados. Estamos hablando del amor pasional. Del amor pasional siempre tiene esencias de muerte. Esto siempre se ha dicho en el amor y Occidente, por ejemplo, que es uno de los libros más famosos que se ha escrito precisamente para relacionar los estudios de cómo se enamora la pareja de Oriente y de Occidente. Al final llegan a las mismas conclusiones. Vamos a ver, ¿esto quiere decir que una persona que esté pasional enamorada de la otra, ¿está amenazándola de muerte? No. Esencias de muerte quiere decir que estás matando poco a poco el amor, no que estés amenazado de muerte. ¿Y entonces no lo cómo hay que enamorarse? Fríamente, sin sentirlo. Estás desviando el debate. Es que yo no concibo, es que no existe otra forma de amor que no sea pasional. Bueno, pues muy bien, pues así tirar las relaciones. Te quiero decir que lo que te estoy diciendo no es una opinión mía. Sencillamente es así. El amor pasional siempre acaba con el amor puro, porque el amor puro tiene que ser desinteresado. El amor pasional no es desinteresado. ¿Cómo el amor que no es desinteresado? No. El amor pasional a cambio. Claro, esa es la diferencia entre el amor y el querer. No. Perdonad un momento, me vais a permitir que modere porque nuestros oyentes no se están entendiendo. Bruno, por favor. Que el amor pasional no es egoísta, todo lo contrario. Todo lo contrario. Estamos entendiendo la pasión por términos distintos, Bruno, pero eso es muy difícil llegar a una... El amor pasional es aquel que desea para la persona que tú quieres y aprecias y la quieres a lo de tu vida, lo mejor. Y darías todo para que esa persona lo tuviera prescindiendo de lo tuyo. Bruno, eso es amor pasional. Eso es el amor. No, eso es pasional. El amor pasional. Bueno, léete una obra que se llama de Denis Rougemont, que se llama El amor y Occidente, y luego si quieres seguimos hablando. Sospecho que Bruno obviamente es muy apasionado claro, en sus expresiones y en su forma de amar. Si está claro que el que quiera enamorarse pasionalmente, que se enamore, si eso está claro. Pero que te quiero decir que tiene unas consecuencias distintas que aquel que se enamora simplemente por el placer por la oxitocina del amor. El amor pasional. Es que a mí me lo estás planteando como si fuese algo voluntario. O sea, a mí me recuerdan a las filosofías taoístas y japonesas que están todos agilipollados. Bueno, si tú crees que los taoístas y los budistas están agilipollados, sí, pues te has creado otros cuantos enemigos más. Mira, yo os voy a eso, dar una cita. Y eso que la noticia diciendo, es amable. Mira, bueno, que la noticia no estoy es amable. Diciendo mi teoría personal, te estoy diciendo algo que está totalmente comprobado por psicólogos. O sea, que eso lo aceptas o no lo aceptas, eso me da igual. Si no lo quieres aceptar, pues... Si un psicólogo me dice que sentir pasión por la persona de la que estás enamorado es malo para el amor... Que se vaya al paro. En el sentido psicológico sí es malo, la pasión. La pasión indica dependencia. La dependencia significa sufrimiento. El sufrimiento está siempre dependiendo de que la otra persona corresponda a lo mismo que tú estás dando. Eso es egoísmo. Claro, ese es el amor pasional. El amor pasional no es egoísta. ¿Qué va a ser el egoísta? El amor a secas no es egoísta, Bruno. El querer es la diferencia. Pues entonces, o tú o yo estamos equivocando la palabra pasional. Claro, exactamente. No estamos en el mismo término. Claro, es lo que te estoy diciendo. Lo definís de otra manera. Claro. Permitirme citar al doctor Francisco Mora, que es catedrático y director de Departamento de Fisiología Humana. Y uno de los grandes... De la Facultad de Medicina de la Universidad. Neurólogos hay en este país, estudioso, y tiene unos libros extraordinarios. Pues dice el doctor Mora... Dios está en la mente, es una de sus obras. El cerebro humano no está diseñado para alcanzar la felicidad. Y lo razona. En su opinión... No hay nada que paralice más que alcanzar la felicidad. Es que, bueno, según su planteamiento y desde el punto de vista neurológico, no estamos capacitados para ello porque toda la información que recibimos del mundo externo, a través de los sentidos, se impregna de matices emocionales, de placer o dolor, aquí al cerebro, lógicamente, lo que realmente nos impide ser felices. Dice él que para alcanzar algo parecido a la felicidad solo existen dos vías. Una de ellas, y esto tiene que ver con esa discusión que tenéis sobre el amor y la pasión, me parece muy interesante su reflexión, sobre todo viniendo de quien viene. Dice que las dos únicas formas de conseguir esa felicidad sería o bien mantener el equilibrio entre el placer y el dolor, pues ambos extremos producen infelicidad. Y la otra, más drástica y quizá más auténtica, dice el doctor Mora, radica en aislarse del mundo, evitando interactuar con él y con la información sensorial que llega al sistema emocional. Esta segunda vía se alcanzaría, dice él, por la idea de Dios, el rezo o la meditación. Es curioso, que es otra forma de amor no pasional, el amor devocional, el amor místico, el amor religioso. Por eso una cosa es el amor y otra es los epítetos que luego le pongas al amor. El amor erótico, el amor tal y sexual, como el amor pasional. Claro, es que yo no por eso especifico, una cosa es el amor. No estoy seguro de que la pasión sexual sea necesariamente lo mismo que el amor. Tampoco estoy seguro de que el amor implícitamente dependa de la pasión o tenga que ir vinculado a ella. Y desde luego no estoy nada seguro de que tú puedas plantearte cómo vas a enamorarte. O sea, cuando dices el que se enamora o el que decide enamorarse así, yo no creo que tú decidas enamorarte. No creo que sea algo que se controle. Eso tiene que ver con lo que tú acabas de comentar, Manuel. Depende de los neurotransmisores. Es decir, ¿por qué hay gente que genera más dopamina o más oxitocina o más endorfinas? Sencillamente porque no todos los cerebros son iguales y no siempre reaccionaremos ante los mismos estímulos. Exacto. Es decir, te ponen a la misma mujer o al mismo hombre y todos reaccionaremos igual. Y no es verdad. Es decir, cada uno reaccionamos en función de nuestra cultura. Con Mónica Bellucci. Seguro que no todos. Por eso es distinto. Pero por eso pues que venga el primero y me lo diga. Habrá alguno, seguro. Es que te digo que rara, la pasión, entendida en ese sentido, la pasión es el ejemplo clásico pues de las clásicas historias de romance que ha habido a lo largo de la historia. Tristán y Isolda, en fin, Romeo y Julieta, los amantes de Teruel. Esa pasión es lo que decía, que tiene esencias de muerte. Es decir, siempre acaba trágicamente. Acaba con un suicidio, acaba con un asesinato. Es decir, ¿por qué? Porque la pasión... indica esa dependencia. No, te estoy hablando, Bruno, no estoy hablando en general, tal como se entiende a nivel popular la palabra apasionamiento. Yo me apasiono cuando hablo, yo me enamoro también y me enamoro con la pasión que yo manifiesto, pero eso no me impide reconocer que la pasión en las parejas que se enamoran de esa manera, al final acaban como acaban. O tú te refieres a pasión desmedida. Claro, la pasión, por eso te digo que no estamos aquí hablando de ese término popular de hay que apasionarse con las cosas. Si yo sigo el principio, el decálogo de Hemingway, tiene el decálogo del perfecto escritor, que también sirve incluso el decálogo para vivir plenamente. Una de las cosas que te dice es mézclate con la vida y otra es vive apasionadamente la vida. Es decir, que la pasión tiene que estar en todos los actos de la vida, pero cuando la pasión la mezclas con el amor, son dos términos peligrosos, porque el amor es desinteresado, pero sin embargo la pasión en ese terreno es interesado, porque en el fondo estás dando siempre esperando recibir lo mismo que tú estás dando. Eso es egoísmo, y eso es, no es pasión. Claro, pero eso, sí, sí, pero en ese sentido que lo estoy definiendo, Bruno, es así, te estoy diciendo. Pues digo que podemos definirlo y matizarlo, pero ese es el estudio al que llega Denis de Rougemont, por eso, en fin, os emplazo a que leáis eso, porque es un estudio bastante sesudo donde se habla de esas manifestaciones del amor pasional, tanto en Oriente como en Occidente, y al final llegan a la misma conclusión, a pesar de que en Oriente, como bien sabes, se define la relación amorosa de otras maneras. Es decir, es muy distinto el amor japonés, por ejemplo, en Japón, muy distinto al que ocurre en los países latinos, donde sí se da más la pasión y donde también se dan más los desengaños, también se dan más los desencuentros amorosos. ¿Sugieres entonces que el amor está condicionado por factores culturales? Claro, efectivamente, por supuesto que sí. Eso sí que es darle una patada en los morros al romanticismo. No, claro, a ver, es que son cosas distintas. No, pero es que es así. Si el amor, claro, pues una cosa es el amor a nivel abstracto, y yo creo que todos entendemos lo que es el amor. Y el amor es eso, es el amor hacia una persona, hacia un objeto, hacia Dios, hacia tus padres, es decir, es distinto. El amor lo puedes definir de muchas maneras, pero sabemos lo que es el amor. Pero luego, a partir de ahí, hay muchos caminos, muchas definiciones sobre peculiaridades de ese amor. Y muchas veces confundimos el amor con el querer a una persona, con, hablando vulgarmente, con el encoñamiento. ¿Cuántas parejas de estas que acaban de conocer a una persona y han tenido un fin de semana tórrido piensan que están enamorados? No están pues enamorados. Si les falta medio segundo es suficiente. Bueno, pues perfecto, pero es otra historia, no es amor. ¿Cómo se están que no queriendo. Es amor? No, se están queriendo, es decir, se quieren porque se atraen físicamente por una serie de razones. Luego el amor puede surgir, cuidado, puede surgir. El enamoramiento es distinto, el amor como tal es diferente, el amor es dura, perdura, diríamos. Y sin embargo, el enamoramiento puede durar lo que dura también un segundo. Es decir, tú te puedes enamorar y puede durar lo que dura un polvo, nada más. Y así es. ¿Dura un segundo un polvo? Hay gente que sí, ¿eh? Torrente, en la primera parte, dice que es el mejor polvo de su vida y duró lo que dura un segundo. Y como Torrentes hay muchos. No, bueno. Yo es que además iba un poco al origen de tu estudio, ¿no? De lo que estabas comentando. Ese medio segundo se supone que es enamoramiento, o es ese punto de se ha flechado, te ha gustado, claro, eso es un te ha enganchado. Eso es un titular efectista muy ingenioso de la doctora Stephanie Ortig, que digamos que eso es lo que tarda el cerebro en generar todos esos neurotransmisores. Y luego, es muy rápido. Pero eso es muy rápido, pero evidentemente. Claro, pero eso tiene unas repercusiones. Y el manifestar eso no es medio segundo, es un proceso. Obviamente. Es decir, y además yo creo que estamos mezclando muchos conceptos distintos que no necesariamente son lo mismo. Yo no creo que la atracción sexual, la pulsión sexual, sea necesariamente un enamoramiento. Y tampoco creo que un enamoramiento tenga que necesariamente, que sea imprescindible, que vaya unido a esa atracción sexual. Incluso cuando se da ese enamoramiento pasional del que tú hablabas, Jesús, yo creo que eso, sobre todo a ciertas edades, sobre todo en la adolescencia, es que si no es pasional, no es. Claro, es que eso es implícito. Y que acaba mal, que acaba bien. No, que acaba. Y está estudiado cuánto tiempo tarda en terminar de generarse esas endorfinas o esos neurotransmisores asociados a la pasión sexual, como pulsión sexual, que tienen que ver con la convivencia, que tienen que ver con la rutina y que van mermando. Y esa pasión desaparece, no necesariamente de forma trágica, sino que va desapareciendo y queda otra cosa, queda el cariño. Entiendo que eso es a lo que tú a lo mejor le llamas el amor puro, que tiene que ver con la convivencia, que tiene que ver con otras cosas, pero además de eso, a mí me encanta, yo una de las mejores definiciones que he escuchado sobre el amor, a mí me encantó cuando se la escuché a Antonio Gala, que decía que el amor es la amistad con un toque de erotismo. Porque es muy difícil diferenciar ese amor que sientes hacia un hermano, que es más que un... O ese amor que sientes a tu madre. Tú quieres más... Vamos, Manuel. No, yo Bruno, te quiero un huevo, pero te toco cualquier cosa y yo sigo siendo tu amigo y no estoy enamorado de ti. ¿Qué ha dicho? No hay erotismo. Es que lo que cambia es la manifestación de ese amor. Pero tú amas más a un amigo por el que darías la vida, o a tu madre, o que a tu pareja. ¿Lo amas más, lo amas menos, o cambia la forma de expresar ese amor? Yo no estoy muy seguro, estoy planteando un pensamiento en voz alta. Estamos hablando del amor, del enamoramiento, el amor... Es que esto del amor... No, cuando, es que, en cuanto empiezas a darle grados al amor, el amor, yo quiero más a mi padre, un poco más a mi padre que a mi madre, no. O quiero más a mi hermano pequeño que a mi hermano pero mayor. No se produce el enamoramiento entre padre e hijo, o entre madre e hija, o entre madre e hijo. Es una cuestión de vocabulario. Las reacciones, el amor, el cariño, la capacidad de sacrificio que siente una madre por su hijo, probablemente es muy similar a la que siente por su pareja o la que siente por sus padres. Lo que cambia es la expresión de ese amor. Con el hashtag Almohadilla Rosavientos en Twitter hay infinidad de comentarios con el tema, evidentemente. Dice, oír a los tertulianos de Rosavientos usar términos de neurotransmisores, oxitocina, y de repente que Callejo use la palabra encoñamiento, me encanta. Dice José Díaz, el amor y como el sexo es algo solo de cabeza, el resto es para empujar. Yo creo que el amor que cada uno siente, lo siente de una manera diferente, dice Jaime Casamayor. Álvaro Reina dice, ahora no sé si estoy enamorado apasionadamente o apasionadamente enamorado. Por cierto, dice David Neira, por cierto, ¿os parece el toque que le ha dado Nature a España por la fuga de cerebros? No tiene nada que ver, pasa que estoy leyendo. Bueno, si me permitís. Luego ya temita que estáis trotando, más de uno, una misma, hemos pasado por eso, y luego llegan las sorpresas. Infinidad de comentarios, pero muchísimos, ¿eh? Así sí, que, bueno, evidentemente, porque esto es algo, es que hay pocas cosas que unan a todos los individuos que existen en el planeta, que es la capacidad de sentirse enamorados, aunque lleven una sotana, ¿eh? Sí, sí, claro, sí, claro. ¿Qué tiene que ver? Bueno, ayer lo comentó Bruno. No, es verdad, pero es una historia muy, es igual, muy curiosa. Claro, muy... Es que une a todos. Otra cuestión es que se lo prohíban eso, algunos, está, ¿no? Claro, eso no tiene nada que ver, porque se está refiriendo a un caso concreto de dos curas en Colombia. Sí, ayer lo estuvimos comentando. Claro, exactamente. Que al final contratan unos sicarios porque no se atreven a suicidarse y que mueran de esta forma, ¿no? Porque tenían... Es pecado el suicidio. Fíjate, qué salida más elegante. Que te maten. Está bien. Que son de esas historias también apasionadas. Es que el hecho de llevar un alzacuellos, una sotana, no implica que te arranquen el corazón. No, para nada, en absoluto. De hecho, la Iglesia, y lo comentamos alguna vez cuando hemos hablado de la homosexualidad aquí, la Iglesia Católica, por supuesto las demás, pero la Iglesia Católica nunca ha prohibido que los sacerdotes, que un sacerdote o que una monja pueda enamorarse siendo heterosexual o siendo homosexual. Lo que el problema está con que ejerzan, claro, esa sexualidad. El celibato es para todos igual. Entonces, ¿qué más da que un sacerdote sea célibe siendo heterosexual o siendo homosexual? Tiene que respetar igualmente el celibato, pero amar, claro que puede amar. Cristian dice, enamorarse, 2 puntos, respuesta biológica. Amor, 2 puntos. Es altruismo por naturaleza. Luego está la dependencia, 2 puntos. Exacto. Eso es inmadurez y egoísmo. Me parece claro, perfecto, pero, dice, pero el amor, a secas, eso es totalmente altruista. ¿Por qué? Porque das. Siempre das más y esperas menos. No es como el enamoramiento o el querer a una persona donde sí intentas buscar una reciprocidad. Ahí es donde está lo peligroso. Por eso digo, si me permitís, como hace 2 días, el sábado, el día 18 de febrero, se cumplió el 60 aniversario de la muerte de Harry Poncela. Y Harry Poncela, como bien sabéis, era muy dado, como Oscar Wilde, a frases lapidarias relacionadas pues, prácticamente con todos los temas que nos afectan. Y entre ellos, pues también dijo una frase relacionada con el amor, pero al estilo de Enrique Jardín Poncela. Y lo que él comentó, y lo digo como homenaje suyo, decía, el amor es un punto de acuerdo entre un hombre y una mujer que están en desacuerdo en todo lo demás. Bueno, en estos tiempos lo de un hombre y una mujer ya no sé si se podría aplicar. Sí, pero bueno, en los años pareja. 50... Entre una pareja, sí se o no, porque ya ni eso. Una pareja o entre 3 o 4 personas, o persona perro, caballo, pastor, oveja, no sé, bueno, ahora ya está la cosa más complicada. Tómate la aspirina ahí. No es lo mismo. No. Es otra forma de pasión, sí. No. Más animalesco. No sé yo. Más bestial. Sí, la verdad es una pasión bestial. Bueno, tú porque nunca has querido mucho nunca a un animal, hombre. Que no. Bueno, no, es verdad que sí, me decías que querías mucho una perra, ¿no? Creo que teníamos un meteorito por ahí en la época de los druidas. A ver. Sí, porque este tema ya degenera. Espera, pero que Lorenzo acabe de reírse. Esto es un ejemplo de pasión, de tertulia apasionada. Desde luego. Y de mucha contradicción también. Pero me voy a callar para pues ya que va todo. Sí, pero todo. Mira, seguramente como lo de la muerte es algo por lo que todos hemos pasado, ¿no? Y así que nadie puede evitar el enamoramiento en algún momento de su vida. Pobre de aquel que lo haya evitado, que diga que nunca ha estado enamorado. No, eso que la que lo dice. Y que todo el mundo tiene una opinión, por eso genera tanta controversia. Es decir, los temas religiosos, estos temas, todo el mundo tiene su opinión. Más o menos acertada, por eso se genera este apasionamiento a la hora de hablar, porque el que más o el que menos, pues tiene algo que decir. Y quizá por eso los trabajos neurocientíficos en este sentido son un poco descorazonadores, ¿no? Porque se acaba la controversia, o sea, esto es lo que hay. Sí, pero... O sea, tú lo ves desde el punto de vista científico puro y duro, es decir, claro. La ciencia dice esto y el enamoramiento responde simplemente a procesos puramente químicos. Simplemente, simplemente. Bueno, como si fuese algo simple. O compuestamente. Como si fuese algo simple, porque hay montones de elementos. Pero voy a ello, o sea, es decir, es eso, ¿no? Es decir, responde, quitemos el simplemente. Claro. Procesos puramente químicos. Es eso lo que dice la ciencia. Esa es la expresión de la ciencia. Me sorprende que en este tipo de debates dejéis de lado la ciencia y os vayáis hacia la parte quizás más espiritual, más sentimental, y sin embargo en debates de fe y ciencia lo tengáis tan sumamente claro. Me sorprende muchísimo. No entiendo a qué te refieres. Pues luego te lo explico. Ah, vale. ¿Tú lo has entendido, que sí? Sí. Pues venga, responde. No, que me están echando la bronca por hablar demasiado. ¿Te das cuenta? O sea, está siempre interrumpiéndome. Cuando yo le pregunto, no habla. Bueno, pero yo me he quedado ahí. He expuesto un tema y me gustaría que se comentara. El del meteorito. El meteorito. Bueno, pues nada, muchas gracias. Yo voy a hablar del meteorito de... Un meteorito bastante peculiar, ¿no? Es una piedra que se descubrió hace ya unos años, pero que verdaderamente se ha expuesto, prácticamente está ahora en exposición, de hecho hasta el 30 de marzo, este meteorito conocido como el meteorito de los druidas, pues quien quiera acercarse a Londres, es muy recomendable siempre una visita de fin de semana a Londres, puede ver la exposición Objetos en el Espacio, que ha sido organizada por una de nuestras sociedades de cabecera, que es la Royal Society de Londres. En este caso, pues en Londres, como os digo, está expuesto esta singular piedra que mide medio metro de longitud y que pesa unos 93 kilos aproximadamente. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque tiene una antigüedad aproximada de 30.000 años, lo más importante, procede del espacio exterior, ¿no? Se trata en este caso del meteorito más grande descubierto jamás en las Islas Británicas, y lo que más ha intrigado a los científicos que están trabajando sobre este pedrusco es que se ha conservado en un estado magnífico, es decir, no se ha erosionado apenas. Pues bien, ahora el meteorito, como os digo, puede ser visto, por quien lo desee, en esta exposición de Objetos en el Espacio, cuyo comisario, que es el profesor de Ciencias Planetarias Colin Fillinger, ha asegurado que la respuesta a este excelente estado de conservación no es ni más ni menos que... Tendríamos que remontarnos a la edad de hielo precisamente para ver por qué no se ha erosionado, ¿no? Entre otras muchas cosas. Porque el meteorito habría caído en una época en la que las islas estuvieron cubiertas de hielo durante aproximadamente 20 milenios. De tal modo que esas bajas temperaturas, al igual que ocurre, por ejemplo, en el desierto del Gobi, donde esas, todo lo contrario, ¿no?, elevadísimas temperaturas han permitido que a día de hoy nos lleguen esos vestigios de un pasado sumamente remoto, pues han permitido que estas bajas temperaturas en este caso lo hayan protegido de la erosión. La importancia de esta pieza, independientemente de que sea el meteorito más grande, de que tenga pues ese metro y medio, de que pese 93 kilos, que aparentemente pues no es mucho, pero cuidado, que caiga un pedrusco de 93 kilos y que llegue a tierra a saber cómo sería, ¿no?, en su descenso. Lo que verdaderamente es importante es que miles de años después, un grupo de druidas dio con esta roca y, según dicen los estudiosos, según han conseguido casi demostrar las personas que están trabajando sobre esta piedra, sobre este meteorito, se empleó para construir un enterramiento en un enclave muy cercano a Stonehenge. De hecho, hace 200 años, que prácticamente las medidas temporales que nos estamos manejando es como decir antes de ayer, un arqueólogo de aquella época lo encontró en lo que era su ubicación final y lo trasladó a Lake House en Wiltshire, donde finalmente fue descubierto en fechas más recientes por un grupo de arqueólogos. Después de los sucesivos estudios, después de analizar el terreno, de ver pues por qué demonios estaba colocado en este enterramiento de la época de los druidas, pues han llegado a la conclusión de que efectivamente se trataba ni más ni menos que de un objeto bastante codiciado, un objeto, podemos decir, que de poder sagrado que utilizaban los druidas en sus enterramientos para llevar a cabo una serie de rituales en momentos puntuales del año, pues como correspondían casi siempre con solsticios o equinoccios. Es una noticia curiosa, y así que quien quiera irse a Londres, pues ya sabe, hay una exposición en la que se muestra. y recordamos dónde, ya que esta semana algunos cuantos iremos. Sí, ¿no? Pues nada, hasta el 30 de marzo, ya sabes, lo tienes en la exposición Objetos en el Espacio, que organiza la Royal Society de Londres. La Royal Society de Londres, la institución está... Que nos ha dado muchos minutos, ¿eh? La Royal Society. Se encuentra, pues, prácticamente... está al lado del British Museum, con lo cual no hay pérdida. Y merece la pena verlo. Jesús, volvemos a hablar de la mente, ahora hablamos de la tristeza y la depresión. Cambiamos totalmente de tornas, ¿no? Bueno, todo tiene que ver con todo, si te das cuenta. Es un principio muy taoísta. La verdad es que este tipo de estudios siempre son interesantes porque, en definitiva, lo que hace es confirmar lo que ya sabíamos, ¿no? Pues está claro que hay gente que tiene más tendencia a la depresión, hay gente que tiene más tendencia al optimismo, pues a ver las cosas de distintas maneras, y una cosa está relacionada con la otra, es decir, lo psicosomático aquí pues se ve con una, como diría Carlos Canales, de forma palmaria. ¿Por qué? Porque los que están tristes, los que están deprimidos, en general también desarrollan otro tipo de enfermedades, y sin embargo aquellos que están optimistas, o por lo menos ven la vida con un color totalmente distinto, aumentan su sistema inmune y eso hace que prevengan ciertas enfermedades por eso mismo, por una cuestión somática. Pero lo bueno de este último estudio, que se han preguntado el por qué hay gente que nunca se deprime, es decir, porque a pesar de que hay personas pues que realmente tienen situaciones límites en su vida, es decir, tienen dolores emocionales o dolores físicos, incluso traumas, ¿por qué? A pesar de eso, hay algunos que no se deprimen y otros, sin embargo, sí caen en una depresión tremenda, ¿no? Hasta el punto que, como bien sabéis, la depresión afecta a cerca de 121 millones de personas en todo el mundo y está entre las principales causas de discapacidad en todo el planeta, ¿no? ¿Y por qué unos sí y otros no? Bueno, pues han descubierto la causa e incluso le ha puesto un nombre nuevo, un nombre que yo creo que es bueno, ¿no?, ponerlo de moda, porque realmente explica muchos de esos enigmas que esas personas, en principio, llevan implícitas. Es decir, que siempre tengan buen humor a pesar de las cosas que le sobrevienen. Una persona que vive experiencias traumáticas y no se deprime posee una cualidad que en psiquiatría se conoce con el nombre de resiliencia. Resiliencia. Para la Academia de la Lengua, este término es la capacidad humana de asumir con flexibilidad esas situaciones límite y sobreponerse a ellas. De acuerdo con la doctora Rebecca Elliot, psicóloga de la Universidad de Manchester, todas las personas están situadas en algún lugar de esta escala. En un extremo hay personas que son muy vulnerables, es decir, se enfrentan a situaciones bajas de estrés y desarrollan un problema de salud mental. Sin embargo, en el otro extremo, hay personas que han tenido experiencias muy terribles, muy desagradables en su vida y, sin embargo, permanecen positivas y optimistas. La mayoría de nosotros, es lo que opina esta doctora de la Universidad Británica, está más o menos en la mitad de la escala, está claro. O sea, las cosas en función de su grado de gravedad, pero ni te deprimes con facilidad ni estás siempre con la sonrisa bobalicona. Es decir, normalmente estás en un estado intermedio. Pero, ¿qué es realmente la resiliencia? Esa palabra, ¿no?, que no es nueva, pero bueno, que acuñan los psiquiatras para definir este estado. ¿Es algo que hemos heredado? ¿Es algo que aprendemos? ¿Puede ser rastreada en la química del cerebro o la actividad eléctrica? Una vez más, la química, el cerebro, como ves, interviene en este tipo de cosas. Bueno, pues lo que han hecho es estudiar a una serie de personas, entre ellas, por ejemplo, Aarón, que es un sujeto que fue digno de estudio por la Universidad de Manchester, y a esta persona, pues un poco le pasaba como el hombre más feliz del mundo. ¿Os acordáis que era alguien que se había ido a vivir a un monasterio de Nepal y se consideraba que era el hombre más feliz del mundo, pero además así fue considerado por la Universidad de Wisconsin, si no recuerdo mal, a través de una serie de electrodos que le pusieron, una especie de patrones y de pruebas que tuvo que seguir, ¿no? Bueno, pues este Aarón, este sujeto, algo parecido comenta, ¿no? Porque él siempre a cualquier problema veía una solución. Y no es que considerara que no existían situaciones de estrés en su vida, sino que siempre pensaba que uno puede encontrar la mejor solución. Es decir, ese sentido optimista que le hacía evitar ciertos momentos desagradables que a lo mejor otras personas pues caían irremediablemente. Entonces lo que comentan es que cada persona objeto del estudio de Manchester fue asignada a uno de los cuatro grupos que determinaron, ¿no? O sea, los de muy deprimidos, muy optimistas y luego dos grupos intermedios. Y en función de las cuatro combinaciones posibles, de estrés alto, bajo, con o sin depresión. Todas fueron muestras tomar muchas muestras, ¿no? Aparte de ciertas pruebas psicológicas, pero tomaron muestras de saliva para comprobar sus niveles de hormona del estrés, y muchas se sometieron a un escáner cerebral. Bueno, pues al final la conclusión era esa, que aquellas personas que tenían esa resiliencia en un estado mayor, es decir, todos las tenemos, pero ya digo que dentro de esa escala la tenían mucho más acentuada, veían la vida de forma más agradable. Es decir, que aquellos apocalípticos que le decía que el mundo se va a acabar en el 2012, les hacían un corte de mangas y decían que otra cosa mariposa, que no pasaba nada. Bueno, y eso era interesante, ya digo, porque en el fondo lo que han intentado hacer, bueno, o por lo menos las han preguntado, es si esto es verdad, y así es, ¿puede haber una píldora de resiliencia? Es decir, que tú te tomes la píldora y a partir de ahí seas optimista y al final se te caiga la baba de la felicidad que tienes, ¿o no? Eso suena a Fahrenheit 4. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Que ha comentado a la hora de que evidentemente no es fácil hacer una píldora de estas. ¿Por qué? Porque también funcionan muchos componentes cerebrales, muchos de esos neurotransmisores. Es decir, que no es tan fácil como tómatela. Sí, hombre, te puedes tomar una píldora de estas y quedar una especie de idiotez supina, ¿no? Pero eso no es la felicidad, eso no es el optimismo, eso es otra cosa. Así que lo que comentan es que si existiera una píldora de resiliencia adaptada a la actividad y a la química de nuestro cerebro, podría ser útil, pero también podría enajenar al ser humano si no se hace correctamente. Dice Rebecca Elliot, dice, supongo que teóricamente sería posible, de lo que no estoy tan segura es de que la gente esté dispuesta a tomar este tipo de fármaco por las consecuencias que ello puede tener, ¿no? Pero bueno, en definitiva, esa palabra yo creo que hay que tenerla en cuenta, más de una vez posiblemente saldrá en esta tertulia, y es lo que hace que muchas personas de forma natural, esto no es provocado, de forma natural, vean las cosas, pues eso, de un color rosa, de un color azul, y otras personas pues lo ven de un color gris o negro. Por cierto, que en la página de Facebook, en el grupo Me Llama Poderosamente la Atención, está colgando Lorenzo Fernández, el director de Enigmas, también algunas fotografías del debate que estamos manteniendo. Sí, hoy, ¿no? Estoy de paparazzi, pues eso está callado, estoy sacando fotografías. Que por cierto, Joaquín, en ese foro que ya va camino de los 8.000, dice, en la mujer se activa la memoria, dice Carvallal, por eso el dicho aquel que reza, el hombre no recuerda y la mujer no olvida. Bueno, la verdad es que también con el hashtag Almohadilla Rosavientos hay ideas, comentarios, algunos de ellos divertidos, no por ello menos verídicos, luego otros verdaderamente profundos, están expresando opiniones e ideas muy bonitas sobre lo que hemos estado hablando, que es en definitiva de lo que se trata. Y por cierto, con Almohadilla Rosavientos, Cristian Santandreu dice, a propósito, lo ha puesto cuando estabas comentando lo del meteorito de los druidas, que tenía una duda y decía en ese momento si la piedra que se venera en la Meca es un meteorito. Es también meteórica, claro. Uh-huh. Sí. Ahí los no meteoritos siempre se han considerado sagrados, siempre. Claro. De hecho, que esta piedra se la llame la piedra de los druidas, claro, porque los druidas ya reconocieron el valor que tenía algo que es caído, que está caído del cielo, porque consideraban que eso procede de los dioses. Entonces, cualquier meteorito, sea un meteorito metálico o no metálico, en este caso es una condrita, es decir, es rocoso, todos se han considerado piedras sagradas enviadas directamente por los dioses. Y por eso han sido colocados, como en este caso, ¿no?, muy cerca de Stonehenge, en una tumba relacionada con los druidas y posiblemente relacionada con algún tipo de culto que se ha perdido con el tiempo. Siempre que hay un meteorito, en épocas pasadas me refiero, era objeto de veneración. El caso más extremo es el de la cava, por eso mismo, porque debe ser un pedrusco considerable. Yo no sé si algún occidental no musulmán lo ha visto, pero desde luego sí que debió impresionar en aquella época para que desde tiempos inmemoriales se haya considerado un lugar sagrado, un lugar de culto y un lugar donde habita la divinidad. Más por el templo que se construyó alrededor de él que por el meteorito. El meteorito en sí es un meteorito como cualquier otro. Pero hoy que estamos tan psicológicos, hablando tanto de psicología, todos estos planteamientos de divinizar las cosas que caen del cielo tienen menos que ver con la ciencia que con las creencias, pero lógicas, razonables, en su libro sobre los arquetipos de lo inconsciente colectivo, Carl Gustav Jung, ahora tan reivindicado con la película esta última que se ha hecho, Discípulo Aventajado de Sigmund Freud. No era discípulo aventajado, era colega de Sigmund Freud. Sí, cierto. Pues, una terapia peligrosa se titula la película, pero también hay otra en el pequeño cine estudio, una vez a la semana la echan, es una entrevista, es un documental sobre Carl Gustav Jung, pero en el cual él mismo habla, ¿no? En el pequeño cine estudio de Madrid. Más allá del psicoanálisis, él estudió, fue un gran viajero y un gran curioso, en todas las, el mundo de las tradiciones, de las de sabidurías antiguas y demás, y en sus arquetipos de lo inconsciente colectivo, esa idea tan abstracta, estudia muchas cosas como estas, cosas que desde el principio de los tiempos, en todas las culturas, a lo largo de toda la historia, todas las civilizaciones, todos los pueblos interpretaron de una forma muy similar, muy lógica para los conocimientos que ellos tenían. Lógicamente, si los dioses están en el cielo, algo que cae del cielo, como estas piedras, tienen que tender a divinizarse, aunque durante mucho tiempo la Academia de Ciencias de París dijesen que los meteoritos no existían, ¿no? Que también, ser, es, también lo decía Fegasi, era uno de los grandes científicos. También es lógico, porque si en el cielo no hay piedras, como decía Lavoisier, si en el cielo no hay piedras, ¿cómo van a caer piedras del cielo? Y sin embargo habían caído, ni se sabe ya la cantidad de piedras cuando lo dijo. Pero todas esas cosas, que se divinice la luz, el calor, el sol, en todas las culturas, es lógico, es una cuestión de sentido común, el fuego, lo que te da calor, lo que te da alimentos, lo que se divinice. De hecho, en tu tierra hay una tradición que es las piedras del rayo. Exactamente. Que son las piedras del rayo. Exactamente. Oye, a mí lo que me... Antes quedó el tema... Vamos, yo una reflexión que os quería plantear, porque siempre que se habla de los druidas y se tiene esa imagen de esos ancianos venerables vestidos de blanco, con sus gruesas barbas... Sí. A mí me sigue me turba la idea de los sacrificios humanos, de las muertes rituales, incluso en cultos tan... Y los hubo, sí, es verdad. Eso es lo que me traumatiza un poco a mí, ¿no? Que es esa paradoja que te encuentras siempre. No hace demasiado cuando tiempo. Se diviniza tanto... Sí, sí. Esta semana se han publicado dos o tres noticias en la India y Nepal que se consideran los paraísos de la espiritualidad, de la sabiduría, de la trascendencia, de sacrificios humanos en el año 2012. Sí, ya, pero mira, los hindúes, bueno, la religión hindú, ahí tiene el sistema de castas que no es nada espiritual, exacto, ahí tiene exacto. Todavía el rito del sati, donde exacto. La viuda tiene que tirarse a la pira funeraria, en fin, no tiene nada que ver una cosa con otra, una cosa son los principios. Pero está bien para que hagamos un poco de autocrítica, ¿no? No, pero en el caso de los druidas hay muchos errores como todo, ¿no? Hay tantas cosas alrededor del mundo celta que son equivocadas, empezando por la música celta, es decir, no se sabe cómo tocaba la música celta y sin embargo ahora todo el mundo cree que son expertos en música celta. Pues también se pensaba que los druidas estaban relacionados, por ejemplo, con los megalitos, con Stonehenge y compañía, y eso ya estaba antes de que los druidas funcionaran como tal, es decir, como la casta sacerdotal de los celtas. Los celtas eran unos auténticos salvajes, como pueblo que eran de la época, y por lo tanto hacían sacrificios humanos. Han encontrado muchísimos lugares con enemigos descabezados, y los druidas eran los que ejercían los rituales sagrados, incluidos ese tipo de sacrificios. Exacto. Que tenían, es verdad, gran conocimiento, porque evidentemente, además, ya sabes que no transmitían nada por escrito, todo era a nivel verbal, y los colegios de druidas eran, en fin, de lo más reconocido. Es decir, la palabra de un druida valía más que la palabra de uno de los líderes celtas. ¿Pero por qué? Porque el druida se consideraba que era como el chamán, ¿eh? Que ejercía un poco la comunicación entre el mundo terrenal con el mundo divino, con el mundo visible y con el invisible. Ese era el druida. Y por lo tanto, había incluso distintas clases de druidas. Por ejemplo, los bardos no dejarían de ser una clase de druidas también, que tenían unas funciones muy específicas. Y como esos, tantas y tantas cosas. Pero es cierto que se ha mezclado mucho las churras con las merinas. Y a veces el cine y la literatura hacen un flaco favor a la verdad cuando nos transmiten estas imágenes amables, ¿no?, de todos estos mitos que luego se afianzan tanto en la cultura popular y la realidad es otra. Hay otras películas que la verdad es que te muestran de una forma bastante cercana lo que tuvo que ser aquello. Yo no sé si habéis visto la película Arturo, la que se nos muestra pues como lo que seguramente era un soldado romano que defendía esa parte de la frontera del imperio. Sí. Y ahí la lucha es precisamente contra los brigantes, ¿no? Y entre ellos se encuentra, bueno, la representación que se hace, por ejemplo, de Merlín, es de un hombre que nada tiene que ver con esa imagen que tenemos de barba blanca vestido de blanco parecido a Gandalf, ¿no? Es todo lo contrario, es un hombre que parece bastante salvaje, ¿no? El próximo fin de semana, los amigos que se acerquen al bosque para ver la demostración de esgrima antigua, igual se llevan una sorpresa al ver lo que es de verdad la esgrima ¿no? O sea, cómo se luchaba antiguamente, que tiene muy poco que ver con estas cosas tan estéticas, tan deportivas que aparecen en las películas. Estás con un gran maestro de la esgrima, que es Alberto Bonpreche, que es uno de los grandes personajes totalmente reconocido y, por desgracia, muy poco conocido dentro de lo que es España. Es más conocido fuera de España que dentro de España. Asesor de grandes películas, por ejemplo. Nadie profeta en su tierra, dice. Que sí, eso es verdad. No. Pero vamos, las guerras siempre han sido terribles, feroces, no es una cosa del siglo XX. Las guerras siempre han sido crueles y muy poco elegantes y muy poco... Mira, una de las cosas que ha dicho Lorenzo también, siguiendo un poco con, desmitificando el mundo celta, cuando habla de Merlín, Merlín, igual que Morgana, son arquetipos. Es decir, posiblemente no hubiera una persona física que se llamara Merlín y ninguna persona que se llamara Morgana, porque Merlín parece que era una especie de categoría. Es decir, había Merlines, aquellas personas que llevaban un cierto conocimiento adquirían esa categoría de Merlín como tal. Igual que dentro de los grados masónicos, pues cuando llegas a un grado determinado hay muchas personas que tienen ese nombre, pero no porque tú seas esa persona, sino que estás representando de alguna forma los conocimientos que representa incluso ese poder del nombre cuando tú lo invocas. Y pasa con Merlín y pasa con tantas y tantas cosas. Ahora serías un Tamariz. Ya, por ejemplo, cierto nivel qué gran Merlín es Tamariz, es cierto. Vamos ya con las consultas de nuestros oyentes, tanto el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y como en los diferentes foros de Facebook, como Me Llama Poderosamente la Atención, o en Twitter con el hashtag #AlmohadillaRosaVientos. Silvia, que se asesora. Pues mira, hay varios sobre el tema del amor. Por ejemplo, Martín dice, reflexionando sobre lo que habéis estado diciendo, pues comentaros que he dejado con mi novia hace unos días, después de 4 años, y esto que comentáis me ha ayudado mucho. Desde Uruguay, nos escribe. Y luego, por ejemplo, Dios Jesús dice que es de Pontevedra y quería comentar que el enamoramiento es un sentimiento perecedero por el que merece la pena pasar al menos una vez en la vida, aunque muchas veces termine en odio. Una vez escuché decir a Eduard Punset un piropo que decía, tienes un nivel de fluctuación muy alto. Y dice, ahí queda eso, si no triunfas con esta frase. Como decía, de cómo puedes enamorar a un químico, ¿no? De ahí, pues hay distintas frases para enamorar a un químico, un ingeniero. Y una de ellas dice, tus ojos me han creado una entropía en el corazón. Bueno, solo lo entienden ellos, pero queda muy bonito. Y en el hashtag Rosaviento en Twitter, Martina dice, resiliencia, dice, yo quiero de eso. ¿Simplemente se tiene o puede entrenarse el cerebro para tenerlo? Hombre, pues no lo sé, porque yo no soy el que ha hecho el estudio. Entiendo, todo el mundo lo tenemos, es un poco como lo decíamos de la oxitocina o de la dopamina, hay algunos que lo tienen más desarrollado que otros. Entiendo que no existe esa píldora y además yo creo que tampoco sería recomendable, pero en general sí que se puede entrenar, como todo en la vida. Es decir, incluso se puede entrenar a amar mucho más. Es decir, tú puedes tener un sentimiento innato del amor, pero tú puedes manifestar mucho más amor incluso de lo que manifestamos a nuestros seres queridos. Se puede entrenar en eso, en todo en la vida se puede entrenar. Yo creo que ese optimismo es casi una cuestión de perspectiva muchas veces. Creo que está muy relacionado con la inteligencia, que la gente inteligente suele ser más optimista. Y yo creo que una de las cosas que te ayuda mucho a desarrollar ese optimismo es viajar a países, a lugares donde la gente está mucho peor que tú. Y cuando vuelves aquí, por muchos problemas que tengas, la hipoteca, el paro, no sé qué, cuando eres consciente de cómo vive gente en otros países que sonríe muchas más veces al día que nosotros, eso es curioso porque esa es la forma de medir la felicidad, ¿no? El número de sonrisas por minuto, pues eso te da una perspectiva para valorar de otra manera las cosas y ver tus problemas eso, con otra perspectiva y verlos menos graves. Yo creo que eso también es una forma de resiliencia. O gente, por ejemplo, que ha tenido una enfermedad grave y la ha superado, cambia totalmente el concepto de valorar las cosas. Yo estuve 2 años, ya lo conté alguna vez, estuve un par de años trabajando en la Cruz Roja de voluntario con gente mayor, con ancianos, y tenía varios casos asignados, ¿no? Entonces yo los lunes, miércoles y viernes tenía un caso, martes y jueves otro, y todos los días era otro caso. Qué polifacético eres, Manuel. Uy, no te haces una idea. Hasta juega al pádel todo. Pues una de las cosas, y próximamente otras cosas. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención cuando tenía que sacar a caminar en silla de ruedas a un anciano, que Bernardino se llamaba, que había tenido un infarto y se había quedado paralítico, lo tenía que coger en la silla de ruedas, llevaba a pasear. Cuando se cruzaba con otros ancianos, era una competencia de a ver quién estaba peor. ¿Sabes? Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo va a estar? Ay, muy mal, muy mal. Yo tengo una gota. Eso no es nada, hombre. Yo además tengo tal... Pero eso no es nada, porque yo estoy peor. Y eso pasa mucho con... Hay un tipo de gente, aquí hablamos en alguna ocasión, del efecto nocebo, que es todo lo contrario al efecto placebo. Uh-huh. El optimismo, esa positividad, esa resiliencia, hace que desarrolles ese efecto placebo y que probablemente estés mucho más sano y los problemas sean menores. Pero existe lo contrario, ese efecto nocebo que mucha gente... Pues mucha gente mayor, por desgracia, lo sufre, ¿no? Y hace que empeore todavía más y que esté peor probablemente de lo que debería estar. Y luego sobre el tema del tesoro del Odyssey que comentábamos en tertulias anteriores, que además están ya los aviones que lo van a traer para acá, pues nos dice Ali, dice... ¿Y qué pasó con el oro de Moscú? Que me perdí y no me enteré. Hay una película española con ese título muy graciosa. Ese sí que va a ser difícil recuperar. Por cierto, ahora los de Odyssey dice, vale, tienen que devolver los doblones porque les queda más remedio, pero ¿sabéis cuánto pide por gastos de custodia al gobierno español? 300.000 euros. Anda, mira qué majos. Es que dice que les ha costado un dinerillo mantenerlo allí en las cajas fuertes. Pero dicen que no se lo van a dar, ¿eh? No, ya me imagino. Habrá otro debate y otro sí, conflicto. Habemos nuevo juicio con ese tema. Pero pues simplemente 300.000 euros. Pide, claro, ¿eh? Pero eso no va a implicar la devolución. No debe afectar a la devolución. No. Una cosa es una cosa. Ellos lo piden por gastos de custodia. Uh-huh. Bueno, pues vale. Y luego, por ejemplo, Carlos y Lorena, sobre el tema del OSNI que comentábamos también en otras tertulias, dice que recorran media galaxia para llegar a la Tierra y se la peguen. Dice, me lleva a la conclusión que los rusos vienen de otro planeta. Dice, y sobre el tema de los tesoros hundidos, creo que desde el propio Estado español se debería fomentar el rescate de todas estas maravillas. Dice, menos Sálvame de Luz y más ciencia. Se está empezando a hacer. Hay una sección especial en la Guardia Civil de submarinistas que en algún caso están también dedicados a esto, a rescatar estos pecios que se tienen ya localizados, a falta de que haya pues un organismo estatal que se encargue todo esto. Pero mientras, la labor que está haciendo la Guardia Civil costera y sobre todo los submarinistas es muy buena para empezar a rescatar. Y hace poco, en esta semana, salió en televisión, no sé en qué zona, los guardias civiles estaban rescatando algún tipo de tesoro que se había encontrado en nuestras aguas. O sea, que es que hay cantidad y cantidad de cosas. Ahí sí que podríamos acabar con la crisis de golpe si rescatamos todos los pecios solo en las aguas marítimas españolas, ya no te digo las que hay por ahí, en aguas internacionales. Y seamos también un poquito injustos con la noticia que se dio en su momento respecto a esa extraña anomalía que se había encontrado en las profundidades de, no recuerdo el mar cuál era ahora mismo, pero hemos estado a unos 80 metros. Al Báltico. En Báltico fue, ¿no? Sí, sí. Pues a unos 80 metros de profundidad aproximadamente. Ahí se hablaba de anomalía, de un objeto posiblemente manufacturado, pero no se hablaba, los investigadores que lo habían descubierto no hablaban de una nave extraterrestre allí aterrizada, era pues, o, bueno, allí sumergida, mejor dicho. Allí lo que se planteaba. Ah, decían que podía ser una cosa que empezase por platillo y terminase por volante. Bueno, pero ya sabes que. No, joder. Les faltaba. Es que ya les faltaba decir el planeta. Es lo que ha dicho. Es el apasionamiento, perdón. No, mucha gente lo que sí comentaban, lo que yo leí de la noticia, es que había un objeto extraño que había recorrido dentro de ese desplazamiento unos 300 o 400 metros y que no se sabía muy bien la naturaleza del objeto y que tampoco interesaba saberlo porque costaba mucho bajar hasta ahí, ¿no? Luego ya había teorías que hablaban de objetos volantes no identificados, pero muchos científicos no se atrevían a decir ese nombre. Sencillamente decían que había un objeto que no era natural y que había quedado ahí. Fueron más los medios de comunicación supuestamente serios de este país y de otros países los que dijeron que miembros de la tripulación habían hablado de la posibilidad de que bajo las aguas hubiera un objeto volante no identificado. Pero esto fueron los medios de comunicación y, como bien se sabe, los periodistas a veces son muy mentirosos. Con lo cual, hay que seguir la información y darse cuenta de que posteriormente ha habido declaraciones de la gente que está trabajando en este lugar y en ningún momento se ha hablado de eso. Mira, nuestro amigo en el hashtag Rosaviento dice, el tribunal ya dictaminó hace días que España no tiene que pagar nada por su custodia. Ya, pero lo piden. Sí, bueno. Eso te digo. Que eso es lo último que ha salido en esta semana. O sea, que ya están a punto de devolverlo. Ya digo que antes de que termine el mes estarán aquí esos más de 500.000 monedas. Pero ahora están pidiendo esos 313.000 euros por la cara. Se justifican de que ha estado también en una empresa de seguridad custodiadas precisamente por la cuantía del tesoro. En fin, ahora tienen facturas, pero claro, pues, ¿qué alega España? Una cosa muy rara, bueno, muy clara además, muy muy jurídica, defendible, ¿no? Sí, que ante el defecto de pedir, la virtud de no dar. Eso es poco jurídico, pero lo jurídico es que lo sacaron ilegalmente, lo sacaron sin autorización. Dice, ah, también como diría, ¿no?, de Santa Rita, Rita. Pero va a ser un acontecimiento, ¿eh?, cuando llegue. Hombre, que va a ser un acontecimiento. Solo después de 5 años de pelea, de luchas entre España y la empresa Odyssey, que no entre España y Estados Unidos, porque hay que recordar que el gobierno de los Estados Unidos siempre estuvo del lado del gobierno de España y ha sido eso determinante, esa posición. Está claro. Ha sido determinante para que el Odyssey vuelva a nuestro país. Más consultas, más preguntas de nuestros oyentes después de las noticias que nos trae José Miguel Aspirosa de las 3 de la madrugada en Onda Cero. Y más tertulia de La Rosa de los Vientos y más cosas. Estaremos también con El Buscador, con Martín Espósito, con los comentarios y con las reflexiones en Me Llama Poderosamente la Atención, pero lo dicho, después de la información. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. vamos con un amplio bloque de noticias relacionadas con el mundo de la arqueología. La primera de ellas, lápidas prehispánicas, han sido halladas. Lorenzo Fernández. En México se han descubierto, como no podía ser de otra forma, un país en el que yo me imagino que ser arqueólogo y tener la posibilidad de trabajar en México, en Perú o en cualquier país de Latinoamérica debe ser un auténtico placer, porque prácticamente están saliendo noticias y además noticias verdaderamente importantes. En este caso, el Centro Histórico de la Ciudad de México ha sido el lugar donde, bueno, pues se ha producido este último hallazgo, y han sido los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los conocidos del INAH, los que han localizado ni más ni menos que 23 lápidas de Tezontle, que es una piedra volcánica de más de 550 años de antigüedad, que tienen representaciones de lo más diverso, ¿no? Podemos encontrar desde, pues, serpientes, personajes cautivos, ornamentos e incluso guerreros. Los grabados que aparecen sobre las mismas muestran, entre otras muchas cosas, mitos como el nacimiento del dios de la guerra, Huitzilopochtli, que es una de las deidades fundamentales del panteón azteca. No en vano, estas losas unidas formarían algo así como una suerte de discurso prehispánico que nos hablaría de la citada diosa mexicana de la guerra y del origen de la guerra sagrada de esa antigua cultura. Raúl Barreda, que es el arqueólogo responsable de dichas excavaciones, ha asegurado que los vestigios prehispánicos son de gran valor arqueológico porque es la primera ocasión en que se encuentran dentro de lo que era el recinto sagrado de Tenochtitlán. Gran cantidad de lápidas dispuestas expresamente a manera de documento iconográfico para crear un discurso que narra ciertos mitos de esta antigua civilización. Pero hay más, y de eso nos habla, si os parece, el propio Barreda, a declaraciones que ha realizado a los compañeros de BBC Mundo. Es un documento, es una forma de lectura que está conformado por ideogramas, como son, tenemos representaciones de guerra, de sacrificio humano, tenemos los guerreros, símbolos de muerte. Es una forma de lectura, de escritura, lo que tenemos aquí plasmado, ¿no? Incluso con fechas calendáricas. Y todo esto en el centro de una ciudad millonaria en cuanto a habitantes, donde parece que solo hay asfalto y edificios de hormigón, pues no, también aparecen en el subsuelo este tipo de vestigios. Y como estamos a las 3:08, para que sepa que esto está en directo, riguroso, pues os voy a contar un cuento, y es el mito del nacimiento de Huitzilopochtli, porque es verdaderamente interesante. Dice que la diosa de la tierra y la fertilidad, que se llamaba Coatlicue, quedó embarazada mediante una pluma que entró en su vientre mientras ella barría. ¿Qué os suena esto de la pluma? Que va. Pues bien, esta diosa quedó embarazada, y molestos por ello, sus hijos, los 400 guerreros surianos, que no sorianos, sino surianos, decidieron en un momento determinado que tendrían que matarla. Y junto a la diosa Coyochaulquil decidieron ir a la montaña de Coatepec, donde vivía Coatlicue, para matarla. A su llegada al cerro de Coatepec, esta diosa y los guerreros que se enfrentaron a Coatlicue la decapitaron. En ese momento, justo en el momento en el que fallecía la madre, nació el dios de la guerra Huitzilopochtli, quien se enfrentó a los surianos, los mató a todos y además mató a su hermana, la diosa, la cual desmembró. Pues bien, todos y cada uno de los sitios que aparecen en este mito, que se dan cita en este mito, según las crónicas de Bernardino de Sahagún, están representados en el recinto sagrado de Tenochtitlán. La parte, además, que ha sido encontrada ahora, tanto las lápidas como el piso de Andesita Rosa, fueron colocadas allí durante la etapa constructiva del Templo Mayor, que se edificó entre los años 1440 y 1469 durante el gobierno de Moctezuma I. Esta es la que se conoce como la Plaza de las Tres Culturas. Es un lugar absolutamente impresionante porque es que ahí se dan cita, las tres principales culturas, hasta la colonia española que hubo allí, representada en forma de una enorme iglesia que se sitúa encima de todos estos templos. Y donde además hemos tenido la oportunidad de pasar varios días, y es un sitio pues verdaderamente recomendable. Te encuentras desde yacimientos, no solo arqueológicos, templos, sino que incluso te encuentras enterramientos, ¿no? Allí están cubiertos por urnas de cristal, pues los restos óseos de aquellos que fueron enterrados en tiempos pretéritos cuando se estaba levantando este lugar. Las imágenes, además, en relieve que presentan la veintena de lápidas aluden a 8 serpientes con las fauces abiertas, en las que se puede apreciar la lengua bífida. Un poquito más abajo se aprecian perfectamente los crótalos, pero también podemos ver la figura de un cautivo arrodillado, con las manos atadas a la espalda, del que además se aprecia una lágrima cayendo de un ojo. Es una cosa absolutamente maravillosa. Y el rostro de perfil, por ejemplo, de un decapitado. Hay varios círculos que, según los expertos, entre ellos este arqueólogo, Raúl Barrera, pues podrían corresponder a fechas calendáricas. Con lo cual, en este punto, imaginaros que ya se ha alimentado la imaginación de estos cuatro locos que hay por ahí, asegurando de que en estas ruedas calendáricas, en estos círculos, pues también se podría hacer alusión a esa maldita fecha, a esa fecha del apocalipsis, que es este año 2012. Con lo cual, es una noticia verdaderamente interesante. Sabéis que también en esta semana es curioso cómo a veces se producen distintos hallazgos en una misma zona, ¿no? En este caso en México, en Teotihuacán, se han encontrado 33 entierros humanos, ¿no? Y con ofrendas en cada uno de estos entierros. Estamos hablando de una antigüedad de unos 1.450 años de antigüedad. O sea que ahora hay como mucha actividad en México para descubrir un poco su pasado, que no solo su pasado, el pasado de México, sino el pasado de la humanidad. Así que genial que no solo sean noticias de Egipto, que también se siguen produciendo muchas de estas cosas, como me imagino que ahora comentaremos, sino que en México, en zonas muy concretas, y Teotihuacán son de esos lugares ceremoniales y sagrados por antonomasia, pues siguen apareciendo, y casi siempre, pues eso, entierros humanos y muchos relacionados con sacrificios. México y toda América Latina. Y toda América Latina, no tiene mucho que envidiar a Egipto, ¿eh? Afortunadamente. Por suerte. Es verdad que se habla mucho más de México porque el INAH a lo mejor está más activo en ese sentido, pero hallazgos también se están produciendo en Chile, en Argentina, por supuesto en Perú, en Bolivia, en sitios así. Sí. Pero a lo mejor tienen menos capacidad mediática para transmitir este tipo de hallazgos. Y es una pena porque desde aquí instamos a todas esas autoridades gubernamentales de estos países americanos para que den más a conocer este tipo de hallazgos, que me consta que se están produciendo, pero a veces pues no los comentamos porque no llegan con la fluidez que deberían llegar o con la rapidez necesaria. Nos dice Arturo Black Fonseca, en el foro me llama poderosamente la atención, que la pronunciación correcta en castellano es Huitzilopochtli. Bueno, ya estamos. Huitzilopochtli. A mí me salía mejor de otra forma, pero bueno, pero en fin, aún así nos dice que sí, tantas y tantas cosas que no voy a especificar. Este es el dios que les hizo peregrinar a los aztecas hasta encontrar el sentido lugar, del humor, ¿no? Dice, pelotas, vamos. ¿Sabes qué? ¿Quién fue el que hizo una comparación entre Salvador Freixedo? Freixedo hizo una comparación entre el Yahvé de los judíos y el Huitzilopochtli de los aztecas. Entonces vio que la peregrinación que les hizo pasar a cada uno de ellos para llegar al sitio elegido, es decir, a la tierra prometida, era mucho más largo que si lo hubieran hecho en línea recta, ¿no? Y entonces hablaba un poco, ya sabéis, el estilo de Salvador Freixedo, pues de la mala leche de estos dioses que les hacen recorrer kilómetros de más, años de más, para llegar al final a un lugar que en línea recta estaba unos pocos meses. Y además con las características que debía tener este lugar, ¿no? Porque verdaderamente lo que hoy en día es el DF, donde estaba la antigua Tenochtitlán, pues prácticamente eran unas lagunas inhabitables. Y lo que decía esta suerte de profecía es que ese pueblo que iba de un lado para otro en su particular éxodo tendrían que asentarse en un sitio donde observaran un cactus, sobre ese cactus un águila y ese águila a su vez comiéndose una serpiente, que además es parte del escudo de la bandera mexicana. Pues bien, es que fue allí precisamente lo que es la ironía de los dioses, no tuvo que ser en el sitio más inhabitable, que eran unas lagunas infectas llenas de mosquitos, ¿no? Que se lo digan a Hernán Cortés, claro. Casi muere allí. El desierto de Palestina tampoco es que sea el paraíso, ¿no? Sí, es verdad, la tierra prometida. Ayer conversábamos con el jefe, el líder, la cabeza visible de la expedición, de la misión Yehuti, una de las expediciones y una de las campañas de excavación que los arqueólogos españoles están llevando a cabo en Egipto, en este caso concreto en Luxor. Hablábamos con José Luis Galán, ya habrá vuelto todo el equipo a España después de 6 semanas de excavaciones, pero no es la única de las campañas de excavaciones participadas de forma íntegra por personal español y por científicos españoles, que además en este caso han dado muy buenos resultados, pero también en otros, ¿verdad, Jesús? Sí, la verdad que sí, es verdad que tenemos grandes egiptólogos en España y muchos de ellos pues damos buena cuenta aquí a medida que se van produciendo esos hallazgos, pero hay otros no tan conocidos porque bien es verdad que este tipo de excavaciones pues llevan muchos años, ¿no? Y al final pues da sus frutos, y cuando da sus frutos pues es cuando aquí nos hacemos eco de ello, que es el caso de este equipo de investigadores de la Universidad de Jaén, que desde hace un mes trabaja en la necrópolis de Kubet el Hawar, en Asuán, y ha cosechado por fin esos primeros resultados, además con cierta prontitud, con el hallazgo de 20 momias de diferentes periodos, así como una gran cantidad de material arqueológico, entre el que se encuentra un sarcófago de madera, que es el que suele aparecer en casi todas las fotos cuando se hace mención de esta noticia. Se trata de la cuarta campaña de excavación realizada por este equipo, esta posiblemente sea una de las más fructíferas, dirigido por el profesor de Historia Antigua de la UJA, que es decir, de la Universidad de Jaén, Alejandro Jiménez Serrano. Y luego, pues bueno, pues un poco toda la historia de estas momias de distintos periodos. Esto es lo bueno, ¿no? Porque normalmente casi siempre corresponden a una dinastía. Y en este caso la necrópolis se sabe que fue usada ininterrumpidamente desde la sexta dinastía hasta finales de la dinastía número 12. Es decir, estamos hablando del 1800 a.C. Si bien hay tumbas y enterramientos de periodos posteriores, Kubet el-Hawa destaca sobre todo por la cantidad y la calidad de las biografías de los personajes enterrados. Es decir, que gracias a los jeroglíficos que se han podido descubrir y descifrar, pues sabemos biografías de personajes poco conocidos para nosotros, pero sí para un egiptólogo. Personajes como Jerfú, como Sabni I, Sabni II, Serenput I, Serenput II, en fin, por citar a unos cuantos. Entonces sí se pueden hacer biografías completas de estos faraones que reinaron a lo largo de estas dinastías no tan conocidas como puede ser la cuarta dinastía donde se erigieron las famosas pirámides, o la dinastía 18, la 19, la 20, en fin, épocas de Seti, épocas de Ramsés, etcétera, ¿no? Entonces, completar biografías no es tan fácil, no es tan fácil precisamente por la escasez de documentos. Se han descubierto evidencias claras de presencia de más cámaras, quizá intactas, que se van a excavar en los próximos meses. Así que en ese sentido la noticia es genial, que coincide también con otra que se ha dado a conocer hace nada, estoy hablando prácticamente de hace unas horas, con otro egiptólogo español, Miguel Ángel López Marcos, que por fin ha levantado el tercer coloso de Menón, del antiguo templo funerario de Amenofis III, después de 7 años, y estamos hablando de un coloso de 250 toneladas, de 15 metros de altura, con lo cual va a cambiar un poco la fisonomía de esa zona de Luxor, porque hasta ahora los que hemos ido por allí sí, tiene el encanto de esos dos grandes colosos de Menón, que en el fondo son efigies gigantescas de Amenofis III. Una de ellas, ya sabéis, que contaba la leyenda de que cantaba justo al amanecer cuando los primeros rayos del sol. Una escuela filosófica, sí, de interpretación ahí de sus mensajes y todo. Bueno, pues resulta que había un tercero que por fin ha sido colocado, así que ahora cuando volvamos a Egipto, pues me imagino que nos vamos a encontrar con esa sorpresa, ya no tanto porque lo acabamos de decir, de ese tercer coloso de Menón, que se ha reconstruido, en fin, que se ha limpiado y que se va colocando. Y bueno, con el tiempo, la idea es ir colocando pues lo que era los restos del antiguo templo funerario de Amenofis III. O sea que eso también es una buena noticia, porque en este caso también es un español, un egiptólogo, el que se lleva todo el mérito, junto con su equipo, evidentemente, después de esos 7 años de arduo trabajo. Y el hombre declaraba en esta semana diciendo, bueno, que tiene trabajo para toda su vida, claro, para reconstruir todo este templo. Es lo bueno que tiene, ¿ves? Lo que tiene Egipto para los arqueólogos que les han dado ese tipo de concesiones, porque hay trabajo para toda una vida, por lo mismo que pasa a nivel antropológico con cosas como puede pasar con Atapuerca, ¿no? Donde también tienen, no solo para toda su vida, sino para generaciones de descendientes. Incluso para varias vidas. Para varias vidas ahí. Manuel Ofnes en Bolivia. Sí, bueno, aparentemente. A mí me llamó, me sorprendió mucho la noticia cuando se publicó esta semana, porque la verdad es que el vídeo es espectacular. El vídeo es espectacular. Esta semana, en la población cruceña de San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, en Bolivia, una zona bastante conflictiva, quizá por eso se ha hecho la interpretación que se ha hecho de este vídeo, pues nos ofrecía una grabación sorprendente de una tormenta de relámpagos tremenda. Aparentemente era un vídeo doméstico, casual. Alguien estaba grabando esa tormenta eléctrica muy espectacular, con los rayos, con los truenos, la lluvia, la gente caminando por la calle, y de repente, en medio de la filmación, que es bastante amplia, y una de las cosas que llamaba la atención, son varios minutos de filmación, aparece un objeto triangular absolutamente idéntico, tan idéntico como que probablemente era el mismo que se habría fotografiado y filmado en Bélgica, en la famosa oleada belga del año 88, 89, 90. De hecho, la imagen era sospechosamente idéntica al llamado OVNI de Petit Richan, que es un caso del 4 de abril de 1990. Es la fotografía que dio la vuelta al mundo, la fotografía más famosa de esa oleada de ovnis triangulares que se dio en Bélgica en el año 89-90, y que precisamente hace unos meses se publicó que era un fraude. El autor de la famosa fotografía reveló que era un fraude. Bueno, pues pero no de la oleada belga. No, no, por supuesto, por supuesto. De hecho, la fotografía, repito, está tomada el 4 de abril del 90, que es ya al final de la oleada, uh-huh. prácticamente fuera de la cronología de la oleada. Y él lo que hizo, según reconoció el autor del fraude, es inspirarse en los relatos anteriores para fabricar, y es algo que nosotros en el Ojo Crítico lo hemos reproducido, la maqueta con ese por spawn, con las luces, hemos hecho exactamente lo mismo que cuenta este tío y hemos reproducido exactamente las mismas fotos de un objeto que es el mismo que aparece en esta filmación de Santa Cruz, de Bolivia, de San Ignacio de Velasco, de esta misma semana. Cuando se sube a YouTube la filmación, se producen cientos de miles de visitas, la noticia escapa ya al control del autor de la filmación, un tal Edgar, hasta el punto, y esta es la paradoja o la moraleja de esta historia, que el pasado miércoles el vicecanciller del gobierno de Bolivia, Juan Carlos Alurralde, en un breve contacto con periodistas, hizo alusión a esa filmación diciendo que el objeto, que ese triángulo que aparecía en esa filmación, era sospechosamente similar a un supuesto avión espía de la NASA, el TR-3B, un avión de planta triangular de la serie Steel, invisibles al radar. Y según el vicecanciller Juan Carlos Alurralde del gobierno de Bolivia, se tiene que verificar, decía de su declaración, que se tiene que verificar inicialmente los informes correspondientes y después veremos qué acciones vamos a asumir, porque la hipótesis que llegaban a plantearse es que se tratase no de una nave extraterrestre, sino de algún tipo de avión espía estadounidense que hubiese penetrado en el espacio aéreo boliviano, lo cual por otro lado tampoco sería nada extraño como ejemplo de injerencia norteamericana. Pero unos días después el autor del vídeo salía a la luz pública y reconocía que se trataba de un montaje inspirado precisamente en esa fotografía de la oleada belga. Se trata de un realizador de efectos especiales que había preparado un proyecto y se le ocurrió la gracia de subirlo a YouTube a ver qué pasaba. Bueno, y nos hemos encontrado con un nuevo ejemplo de pérdida de tiempo para los investigadores, como ocurre ya últimamente cada vez con más frecuencia. Aquí ya lo dijimos cuando ocurrió aquella historia del ovni gallego, que íbamos a tener que enfrentarnos a una cantidad descorazonadora de fraudes, de publicidad viral, de recreaciones por ordenador, y cada vez me temo que va a ser una realidad más habitual que va a llegar a nuestros archivos. Filmaciones falsas, fotografías fraudulentas, algo que no había ocurrido antes en la historia de la ufología. Antes había muchos menos fraudes de lo que podía haber muchas confusiones, pero yo creo que había muchos menos fraudes de los que hay ahora. Porque posiblemente era mucho más difícil hacer esos fraudes. Por lo menos tan bien elaborados, quiero decir. Y distribuirlos. Ahora tú subes cualquier vídeo a internet y si tienes un poco de suerte, como ocurrió con el OVNI de Jerusalén o con el OVNI gallego, en pocos días, quizá en horas, millones de personas recibirán ese efecto viral. Vamos con más consultas. Con el hashtag almohadilla rosavientos, también el correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es. Silvia, que se sola. Pues mira, por ejemplo, GM dice, ¿dónde están las fotos que subió Lorenzo al Facebook? Pues las tiene en el foro de Me Llama Poderosamente la Atención. Ahí están. Ahí puede ver a algunos de los que estamos aquí. Sí que es cierto que yo creo que la pregunta está bien, porque tú tienes abierta la misma página que yo con una serie de fotos que en este otro ordenador, que el que está a tu izquierda, no funciona esa foto. Y es curioso que la foto que yo tengo abierta sea tuya y que sea la que no aparezca en el tuyo. No, ni esa ni ninguna. O sea que sí que es posible que con los problemas de las actualizaciones y no todo vaya al mismo ritmo. No entiendo, pero sí es cierto que esa pregunta tiene su sentido porque precisamente en algunos no se ve. Pues nada, que se vayan a la parte de arriba, hay una ventanita que pone todo más reciente, que aprieten ahí y seguramente se le actualiza enseguida. Sí. Sí. Y como dice Martín muchas veces, control F5. Bueno, pues por ejemplo, Israel dice, ¿cuál es según vuestra opinión la posición que ocuparía el Homo erectus y el Homo habilis en nuestro árbol evolutivo? Siempre una posición erectus. De 30 segundos. ¿Qué habilis eres? Qué bueno. Y luego yo creo que esta pregunta, por lo que ha estado comentando Jesús, creo que ya se la ha respondido. Decía Paco Delgado, ¿qué nos contáis de la noticia de la estatua por parte de unos arqueólogos españoles en Egipto? Pues ya lo ha dicho. Me he adelantado. Sí, además hay que decir que son de Jaén. ¡Qué gran tierra! Y luego, por otro lado, Carlos, ya nos vamos a nuestro correo, a rosa.vientos@ondacero.es. Pues siguiendo un poco con el tema de las películas, ya que hemos tenido la noche de los Goya, no es referencia a un asunto de una de las películas españolas, pero dice, quería preguntaros qué os parece la película Apolo 18, que está basado en algo serio, o en, es una estrategia más para generar publicidad para la película, y dice que le resulta ridículo lo que se cuenta como argumento. Bueno, le resulta ridículo a él, a mí y seguramente a muchos miembros de la tertulia, pero para toda una corriente de conspiracionistas norteamericanos, exopolíticos y demás, pues es de lo más creíble. Es la historia apócrifa de una de la última misión espacial tripulada al espacio, bueno, que habrían encontrado vida. Y bueno, la NASA estaba muy cabreada con la película porque sabían, parece ser, el director es español también, que se les engañó un poquito para conseguir cierto material. Hablando de directores españoles, hablando de cine, hablando de temas relacionados con esta tertulia, que de los que tocamos habitualmente en esta tertulia, que también aparece en el cine. La semana que viene, lo contamos, es el día de la ceremonia de los Óscar. Como siempre, estaremos en contacto con Estados Unidos, con Agustín Alcalá, también estará con nosotros José Manuel Escribano, tendremos la tertulia, pero es que a la tertulia se va a unir el director español más internacional del momento. El director de la película que se estrena dentro de unos días, protagonizada por Sigourney Weaver, el 2 de marzo, Robert De Niro, Rodrigo Cortés, va a estar con nosotros esa misma noche y va a estar aquí en la tertulia hablando de los fenómenos también de los que habla esa película que le va a presentar en unos días, que ya se ha mostrado a la prensa hace muy poquitas horas. Este lunes pasado ha sido el pase de prensa. Y lo decimos que tiene mucho que ver con la tertulia, porque el señor que acaba de hablar así en bajito, Manuel Carvallal, es uno de los asesores de la película de Rodrigo Cortés, que va a estar aquí con nosotros el próximo fin de semana. El domingo que viene. Uh-huh. ¿Un futuro Goya? No. Otro, porque ya ha tenido alguno. ¿Ah, sí? Sí, ha tenido unos cuantos. Un futuro Oscar. Futuro Oscar. También, ¿por qué no? Pero ya estaba ahí, ya estaba ahí, ya estaba ahí. Y luego pues tenemos a Luis María y dice, ¿qué opinión les merece la psicografología? Clara Tauces podría contestar a esa pregunta, ¿no? Que es grafóloga y además experta en esa materia. Pues para mí, yo creo que Manuel lo conoce mucho mejor, pero una buena herramienta, una más, no la definitiva, para determinar el carácter de ciertas personas y sobre todo dentro del mundo de la criminología, pues sirve y ha servido de gran eficacia. Más, desde el punto de vista exclusivamente criminológico, lo que sí se utiliza y es una herramienta fundamental es la pericia caligráfica, que está muy unida a la grafología. La mayoría de los grafólogos son peritos calígrafos también. Se emplea para la documentoscopia, para un montón de disciplinas criminológicas. El problema, el punto de discusión, o sea, su utilidad para la investigación criminal, para las pericias, para examinar documentos, es irrefutable. El debate está en la interpretación del carácter en base a los rasgos, pero quienes entienden de esto, que son los peritos calígrafos y los grafólogos, dicen que funciona. Yo no soy quien debe opinar ahí. Y tenemos un tema referente a las reliquias. Dice, vamos a ver, ¿la Mona Lisa del Prado es la verdadera? ¿La Sábana Santa de Oviedo es la verdadera? ¿Qué somos, un almacén de réplicas o de verdad somos poseedores de verdaderas reliquias? El Cáliz de Valencia es el verdadero, por supuesto. Bueno, de las tres cosas ese es el auténtico, realmente, por cronología me refiero. Es que nuestros santos se dopaban también. Pero que la Mona Lisa no es una reliquia, ni decir que sea la auténtica. Digo, eso es de las tres cosas, el Cáliz de la Catedral de Valencia es el que tiene más visos de ser el auténtico, no porque se haya demostrado, sino sencillamente porque es el que tiene una época más o menos parecida según lo que en su momento el profesor Beltrán pues determinó, ¿no? Según un análisis, el pañolón de Oviedo sería un complemento de la Sábana Santa de Turín, es decir, no es una réplica y, por supuesto, lo que está en Madrid respecto a la Gioconda sería una copia que hizo uno de los discípulos de Leonardo da Vinci. Ningún especialista ha dicho que esa sea la auténtica. Y luego una consulta sobre parálisis de sueño y te la dice a ti, Manuel, dice, ¿Y la parálisis de sueño podría deberse a que el cerebro entra en una especie de overbooking y manda la señal a despertarnos mentalmente, pero no físicamente? Yo la he sufrido en varias ocasiones debido a estrés y al principio es una experiencia terrible. Dice, ¿puede deberse a una especie de sobrecarga de las neuronas en fase REM? Bueno, yo creo que eso tendría que respondérselo a cada caso en concreto un especialista, porque hay un montón de trastornos del sueño inmediatamente antes o después del estado de vigilia, las hipnogogias, las hipnobombias, las parálisis del sueño que están muy asociadas también a ese momento de tránsito, pero yo creo que cada caso es diferente y no se puede generalizar. ¿Más cuestiones? Pues, por ejemplo, José dice, ¿os suena el caso de un hombre de los Estados Unidos durante los años 40 que, tumbado en su sofá, entraba en una especie de trance y, como consecuencia, podía dar solución a todos los problemas o preguntas que se le planteaban? Edgar Cayce, el profeta durmiente. Pero fue en los años 40, 50. Es decir, estuvo durante dormía mucho tiempo. Dormía mucho, sí. Tenía. Dormía mucho. De hecho, él muere, creo que en el año 1945. O sea, que hasta ese año, pues ejerció muchísimo la evidencia de una forma muy original, que era entrar en trance. Hablando de trances, no tiene mucho que ver lo que ocurre, que sí que hay sesiones de trance, de channeling y otros nombres que se han inventado estos movimientos nueva era, pero hay una noticia terrible a este respecto rápidamente, Manuel, pero a propósito de esta pregunta sí me parecía de rigor comentarla. Otra noticia terrible, porque no es la primera vez que ocurre, pero sí, esta semana se produce una noticia muy lamentable, y es la muerte de una cantante canadiense, Chantal Lavigne, de 35 años, que durante unas sesiones de New Age, de estas técnicas de nueva era, de limpieza espiritual y demás, pues perdió la vida, fue víctima de una hipotermia mortal después de 9 horas sometida a una sesión cubierta de fango, envuelta en plástico, en mantas, en una sesión, repito, de renacimiento espiritual y de limpieza espiritual, pues perdió la vida. Hay casos muy dramáticos. Hace unos años fue una niña de 11 años, Candice Newmaker, la que perdió la vida. Aquí en España, hace unos años, recuerdo que también hubo un caso parecido en el Levante español, de una mujer que también falleció en una sesión de renacimiento. A veces, cuando hablamos de los crímenes rituales o de las víctimas del misterio, que es el título de un libro de Lorenzo, muy desagradable, muy libro. Desagradable el libro, sí, sí, muy desagradable. Bueno, lo que cuenta, ¿no?, el libro, sí, pero sí. Esa triste, incómoda y poco elegante realidad. Estábamos hablando de amor y vamos a acabar hablando de amor, sí, bueno. Pues a veces el amor apasionado pues tiene estos desenlaces, ¿no? El amor a una creencia, el amor a una idea, el amor a una religión, pues a veces tiene, por desgracia, estos terrible. Desenlaces terribles. Pues sí. Fíjate, algo que parece tan positivo, tan inofensivo, como la New Age, tan optimista, bueno, pues también tiene su lado oscuro, como casi todo. A mí personalmente me parece que los movimientos de New Age, No estoy hablando de las personas, ¿no?, pero si nos paramos a pensar en muchas ocasiones, lo he dicho al comienzo, es una opinión absolutamente personal y no la tiene por qué compartir absolutamente nadie, que es lo que seguramente todo el mundo hará. Pero veo sus filosofías profundamente egoístas, profundamente simplonas, especialmente simplonas, y sobre todo en el, no sé cómo definirlas y cómo expresarlo sin herir, ¿no?, pero que intelectualmente pobres, muy pobres, pero sobre todo que es como mirar a otro lado de la realidad y como importarte el Dalai un pepino, que yo creo que es en definitiva lo que hablan, ¿eh? Bueno, yo creo que son, no sé si simplistas, sí simples desde el punto de vista filosófico o teológico. Un conocido se refería a ellas como terrorismo, terrorismo teológico, ¿no? Uh-huh. Porque cogen de aquí, de allá, del cristianismo, del hinduismo, del taoísmo, se mezcla todo y se intenta contextualizar como si todo fuese lo mismo. Y no, las creencias religiosas, las religiones tienen una tradición muy asociada a su contexto, a su época, y lo que se cree es por algo. No se puede erradicar así. Pero yo creo que en esencia son optimistas, quizá un poco inocentes, pues muy parecidas a toda la revolución hippie de los años 60, ¿no? Que todo era buen rollito, amor, y pero claro, a veces la realidad es más complicada que eso. Pero del movimiento hippie salieron algunos de los grandes intelectuales de hoy en día. Y probablemente de la New Age también. Dentro de 20 o 30 años lo hablamos y ya verás cómo nos encontramos. Hombre, yo creo que hay físicos que hay Chopra, por ejemplo, con su todo. Hay intelectuales. ¿Cuánto cobra Chopra por conferencia, por cierto? No, pero ¿y qué tiene que ver? Cualquier premio Nobel cobra una pasta y cualquier expresidente político cobra mucho más. Y no sé yo si son más inteligentes o fueron más elegidos sabios por su pueblo. Normalmente. Sí, bueno, y los premios Nobel por el Comité de Suecia. ¿Qué tiene que ver? Exacto, pero a Chopra no lo ha elegido nadie. Sí, pero yo creo que se ha vendido muy bien por marketing. A ver, yo estoy de acuerdo contigo. Y que dice una serie de cosas que bueno, para encorrer los gorrazos. Estoy de acuerdo contigo en que el móvil económico suele ser lo primero que se busca al 6 investigar millones un crimen, de pesetas, ¿no? Por charla. Cierto. Para que nos pero ¿no? El que alguien no cobre nada tampoco te garantiza que lo que diga tenga mucho más sentido. Porque a veces cobran por ego. No cobran en dinero, sino que lo que les paga es el ego de tener a mucha gente escuchándoles y adorándoles. Móvil, ¿eh? El mayor móvil de casi todos estos intelectuales, la vanidad. Uh-huh. Por eso. Bueno, me llama poderosamente la atención la página de Facebook de Lorenzo Fernández y con algunos comentarios. Pues sí, tenemos comentarios de todo tipo, ¿no? Y sobre todo esta noche, pues el asunto del amor es lo que se lleva la palma. Y lo de las fotos, pues también, porque yo no sé por qué demonios no aparecen las fotografías cuando en mi ordenador sí están apareciendo ahora mismo. Pero bueno, quita esa tecla de ver solo yo. Sí, sí, algo de eso debe igual de es ser. Eso. Pero bueno, pues mira, por ejemplo, Sergio Ruiz nos dice... Puede ser perfectamente. Yo las estoy viendo también, ¿eh? O sea, que no es problema tuyo. Pues quita la tecla de ver solo yo y Manuel. Chico, es que esto es una cosa, de verdad. Con lo bien que estábamos con las máquinas de escribir, joder. Bueno, pues ya está. Mira, por ejemplo, Sergio Ruiz nos lleva a uno de los enigmas clásicos que hemos tocado en la tertulia. Dice, hola, espero que habléis algún día sobre una ciudad sumergida que existe en Japón. Evidentemente se refiere a Yonaguni, donde, por cierto, la semana pasada estuve leyendo alguna noticia que seguramente nos va a traer en las próximas semanas nuevos descubrimientos, porque ese hombre con nombre, el descubridor de ese supuesto yacimiento, con nombre de chiste de Chiquito de la Calzada, Hirohito Arataque, se llama este hombre, ha vuelto a bajar a una profundidad un poquito mayor y dice que hay nuevas estructuras desconocidas, no fotografiadas y muy interesantes, con lo cual seguramente en las próximas semanas hablaremos de ello. Por ejemplo, también Antón Rubio nos dice el amor, por fin habláis de un tema misterioso. Toda la razón del mundo. También Gerardo Martínez nos dice, siento que están confundiendo pasión con apego, el apego tiene que ver con relaciones de encoñe o agresivas y si es un problema de definiciones, bueno, pues eso. También el tema de los Hun, ¿recordáis los ruidos estos que se están oyendo en el planeta? Supuestamente, hay quien dice que puede ser parte de una publicidad viral, otros que piensan que es algo extraño que procede del propio planeta. Pues, por ejemplo, Francisco de la Orotava nos dice, ¿hay alguna novedad sobre los Hun o Hom? No recuerdo bien el nombre, los ruidos que provenían de las entrañas de la Tierra. Bueno, pues que se siguen produciendo. Esta es la novedad que podemos decir, que las últimas, no semanas, sino en los últimos días, se han producido más grabaciones caseras de gente aparentemente normal y corriente que han captado estos sonidos extraños. También, por ejemplo, María Rosa Planas nos habla de la actualidad más actual, y valga la redundancia, dice... Hoy Montes Neiro por fin ha salido de prisión. Uh-huh. Uno de los personajes que tú trataste en La Voz de los condenados. Que hoy no hacemos La Voz de los Condenados porque, como hemos empezado con el tema de Rosa de Goya por reducir tiempo y porque La Voz de los Condenados que estaba preparado, que tiene que ver con estafas en grandes bancos a ancianos, y quería tratarla con más calma y más comodidad, y lo haremos la semana que viene. Bueno, pues termino con esto de los 30 segundos, el amor que te profeso. Dice José Manuel Jiménez Ramón, por favor, decirle a Bruno que en el intermedio, a la hora de hablar, se le nota que lleva comida sin tragar. Así que... Y antes de terminar y de que me pegues el collejón, voy a decir simplemente, recordar a nuestros oyentes que esta semana se celebra la séptima semana del misterio en Sevilla, donde nos encontraremos la idea. Uh-huh. De los compañeros, ¿te la he quitado? Pues lo siento. No, más motivos para que me odies. Bueno, pues... No, te iba a decir que le has quitado la comida de la boca. No, y hoy no estaba comiendo, cuidado. No, es que no es verdad. Bueno, pues nada. Se celebra en Sevilla la séptima semana del misterio en la Asociación Cultural Don Cecilio, que se encuentra en la calle Castilla número 47. Es mucho más fácil recordar que está justo enfrente, en Triana, justo enfrente de la iglesia de la O. Uh-huh. Simplemente. Y allí estará el jueves Jesús Callejo con Carlos Canales y Juanjo Revenga y yo estaremos el viernes y prácticamente pues pasaremos el fin de semana en Sevilla compartiendo tiempo y conversación con los amigos que hay ahí. Pero qué quiere decir que además es toda la semana, ¿verdad? Es toda la semana. Empieza mañana mismo. Bueno, no, mañana no, ya hoy lunes. Empieza pues con charlas de gente como Jordi Fernández, José Manuel García Bautista, en fin, un etcétera muy largo y muy especializado de los temas que nos interesan en la tertulia y que, bueno, pues que ya va por su séptima edición y cada año se supera. El viernes, Lorenzo Fernández junto a Juanjo Revenga y Jesús Callejo junto a Carlos Canales el jueves. El jueves, exactamente. Hablando de la España rara, pero que muy rara. ¿Y tú, Manuel, dónde vas esta semana? Yo al cine, claro. Estamos de estreno. Al cine. ¿Cómo es la película? Que la recordamos el título, porque se están dentro muy poquitos días. Red Light, el 2 de marzo es el estreno. Mundial, el estreno mundial en Madrid. Sí, que estamos hablando ahora mismo del director español con mayor repercusión en el mundo entero. Cierto. Y con Enterrado fue todo un bombazo a nivel internacional. Gracias a Enterrado se ha podido hacer como se ha hecho esta película, con Sigourney Weaver, con Robert De Niro, Cillian Murphy, vamos, con un plantel sorprendente. Y entre los asesores, el mejor de los planteles, porque toma el Carvallal. Ahora puedes comer ya lo que quieras, ¿eh? Silvia Casasola, ¿a ti qué te ha llamado poderosamente la atención? Pues a mí lo que me ha llamado más la atención ha sido el debate apasionado, ¿eh? Apasionado que hemos tenido sobre el amor. Si el pasado 14 de febrero pues se celebra el Día de los Enamorados, resulta que ahora pues un estudio científico nos dice que los humanos que tardamos medio segundo en enamorarnos, y resulta que ahora en vez del corazón ser el protagonista, pues es el cerebro. Y luego también otro científico español pues nos ha dado alguna clavecilla para conseguir la felicidad. Dice que hay dos opciones: o consigues un equilibrio entre placer y dolor, o que prácticamente te separas del mundo, te inhibes. Pues no sé, cada uno que elija sus claves y que consiga cómo puede acceder a esa felicidad. Y sobre el asunto de la depresión, que es un mal que tenemos pues tanto en España como en el resto de países, pues ahora hay una sustancia que se llama, si lo digo bien, la resiliencia. Y esta sustancia es una sustancia natural que tienen determinadas personas y evita eso, caer en depresión. ¿Algún día se conseguirá un medicamento que tenga similares resultados? Pues no lo sabemos. Ya veremos a ver en los laboratorios cómo dan con ello. Luego también estamos muy pendientes de todos los hallazgos arqueológicos que se producen. Hemos estado hablando de hallazgos arqueológicos en México y en Egipto. Y luego me quedo con una frase que ha comentado Manuel, de Antonio Gala, que define el amor. Y dice: el amor es la amistad con un toque de erotismo. Y luego una pregunta para finalizar. Nos dice Toñi: ¿creéis que es la conciencia la única parte del cerebro que necesita descansar o desconectar al 100%? Es lo que suele ocurrir, ¿no? Y especialmente en este siglo XXI. Bueno, y los pies. Claro, caminamos mucho. Por cierto, ya para finalizar, y dar muchísimas gracias a todos los oyentes que han participado muchísimo en Twitter con el hashtag Almohadilla Rosa Vientos, y finalizamos con uno de los oyentes, uno de nuestros oyentes, Rafael Martínez, que resume un poquito algo que nos congratula muchísimo y que es en cierto modo un poco nuestro objetivo. Dice: llegar a casa y quedarme sentado en el coche por culpa de escuchar La Rosa de los Vientos. Así que nos encanta. Eso es amor y lo demás son tonterías. Y una cosa, hay una iniciativa en la página de Onda Cero, muy curiosa, que está muy bien, y es, mientras, ¿qué estás haciendo? Mientras estás en la onda. Entonces, pues toda la gente, por ejemplo, que nos está escuchando ahora mismo, La Rosa de los Vientos, puede colgar su foto, que acceda a OndaCero.es y que cuente, mientras se escucha La Rosa de los Vientos, qué hace habitualmente. Manuel Carvallal, Jesús Callejo, Lorenzo Fernández, gracias. Hasta la próxima semana. Muy buenas.